Bienvenidos a otro episodio de Quema Madera, un episodio especial donde pues nos vamos a reír de nosotros, compadre. Me acompaña Pepe, el multifacético, pues chaburruco, chiquirruco, ya hipster, monje, ya no sé, compadre. Vamos a dejarlo en Pepe. En el Pepe. En Pepe nada más. Oye, el Pepe Madera, ¿no? O el Pepe Quema, o algo así, ¿no? No, güey, sí, o sea, la gente se va a reír de nosotros. Bueno, nosotros nos vamos a reír de nosotros y creo que la gente pues va a cagarse más de risa de nosotros. Típico, ya es que no es así la gente. Pero creo que hoy también va a salir otro Pepe, güey. O una nueva versión, sí, de Pepe. Creo que una versión un poco más escondida, pero creo que más sí. Oscura. Más oscura. Literal, ahorita te vas a dar cuenta, güey, literal. Oye, pero bueno, explíquele a la gente por qué estamos así. Con vergüenza, de cierta manera, haciendo este episodio, güey. Como ya leyeron en el título, a los que ya están escuchando el episodio, obviamente, pues se llama Gustos Culposos, es un episodio especial. Compadre, para mi gente, ¿verdad? Guilty Pleasure. Para mi gente. O sea, tengo que hablar en inglés, güey, porque si no, no me entiendes. Sí, no, güey, o sea, gustos, güey, dejando de pedo, güey, o sea, y te acabo de llorar, te pregunté, oye, güey, ¿cómo se dice guilty pleasure en español? Y tú, sí, te mamá. Culposos, güey. Y yo, güey, es que es un término, güey, que no, o sea, obviamente, pues sí, la traducción, pues lo dices, pero es un término que pues, realmente no, pues, no, güey, o sea, hablando español dices, es que mi guilty pleasure, güey, o sea. Ay, no. No, o sea, sí. yo y mi gente, y mucha gente que me está escuchando lo entenderá, ¿verdad? Ok, pero está bien. Guilty pleasures o gustos culposos, pues. Pues sí, de la música, ¿no? Donde nos vamos. Bueno, son musicales, porque gustos culposos puede haber muchos. Hay demasiados, ajá. Puede haber de comida, puede haber de películas, de muchas cosas de moda. Pero ahora vamos a dedicarnos a nuestros gustos culposos musicales. ¿Ves, güey? Está más fácil decir guilty pleasure, güey. Bueno, el punto es de que pues nos vamos a reír de nosotros mismos, vamos a decir cuáles son nuestros gustos culposos musicales. Y pues son canciones que a lo mejor nos recuerdan a algo o simplemente nos gustan. Oye, pero bueno, para la gente que realmente, o sea, ¿qué realmente es un gusto culposo de música? Así en genérico, no algo específico. O sea, híjole. ¿Cómo le podemos decir a la gente? Es que la diferencia, porque a veces son canciones de moda o a veces que no son de moda. O ya será cuestión de cada quien, güey. Híjole, yo creo que un gusto culposo musical sería, me gusta esta canción, pero a veces la escucho escondidas, o no es así, sí. Como que, ¡ey! Me gusta esta canción, y la pones en Facebook, exacto, en Twitter, wey, y en todos lados, porque para decir que te gusta. Puede ser algo que a mí me, pues como dices, así como que pues la escucho acá como que escondidas, pero a lo mejor a ti te gusta, güey. Exacto. ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor a ti dices, no, güey. Y hay que hacer esa aclaración porque, por ejemplo, para mí una canción que no me gusta, a lo mejor a ti sí te va a gustar. Sí, me va a quedar. Oye, ¿cómo, güey? O sea, ¿cómo? Sí, ¿cómo es que, ese no es gusto culposo, güey. No te tienes que avergonzar de escuchar. Entonces, pues aquí vamos a analizar eso, güey. O sea, a decir, a ver la reacción de mi gusto culposo. Ay, cabrón, de mi guilty pleasure, de mi gusto culposo, güey. Y decir por qué, güey, o sea, por qué para ti es algo así como dices, porque sí es cierto, güey, a veces son rolas que uno hasta con vergüenza las escucha o nada más cuando está en el carro, güey, o a veces me ha pasado, güey, de que la traes en el carro, güey, se sube alguien más y escucha y de que, what the fuck, güey, ¿por qué estás escuchando eso? Exactamente. Que te quedas de que, ¿qué pedo, güey? ¿Te gusta esa madre? Pues es que ¿por qué escuchas eso, güey? O sea, me llena, porque como dices, a lo mejor es por la maldita nostalgia, güey, te recuerda ahí un baile de secundaria, pero no sé, güey, o sea, entonces a esta canción vamos a sacar, yo creo que muchos trapitos al sol, güey, y le vamos a dar material a la gente, cabrón. Pero bueno, sí, compadre. Para que se ríen de nosotros, pavaira. Pero también puede ser tanto canciones como géneros, ¿no, güey? O sea, cierto género, güey, cierta etapa, ¿no, güey? O sea, pues sí, lo que pasa es que, bueno, dentro de la música, dentro de cada género ha evolucionado. Sí. O sea, por ejemplo, no sé, el rock de antes no es el mismo al rock de ahora. Sí. El pop de antes no es el mismo pop de ahora. Sí. Entonces, pues sí evoluciona. A lo mejor uno, mira, pues dice, no, pues me gusta el pop moderno, me gusta el pop antiguo, no sé. Es que, bueno, te lo digo porque pues, yo solo me voy a a balconear, ¿no? Porque mira, vámonos. Por eso te pregunto, ¿no? siempre he dicho de que será gusto culposo, güey, será guilty pleasure, porque mira, a mí sinceramente te voy a ser muy sincero, güey. Lo que viene siendo el rap y el hip hop no me gusta, güey. Me caga, güey. O sea, es un género, güey. No me va a sacar de persinado de que, ay, no, es que mira las groserías y que esto. Pero es como si fuera el reggaetón. O sea, así como yo creo que ya se han recordar la temporada pasada lo que hablamos del reggaetón. Para mí eso es el hip hop y el rap actual. Énfasis. Actual. Porque tengo más movido, pues. No. O sea, el lo reciente. Te digo porque yo tengo un guilty pleasure, güey. Del hip hop rap ochentero, noventero, cabrón. O sea, finales de los ochentas y noventas, güey. Que digo. Ay, cabrón. O sea, y las puedo escuchar y esto, mira. O sea. Atentos, aquí viene el nuevo Pepe. Hijo, güey, es que, güey, tengo aquí. Eso sí es un chorro. O sea, y son canciones hasta algunas que dices, no mames, güey, pero. A ver. Mira, sáquela. O sea, una de las que dices, puta, güey. O sea, a ver, bueno, pues, voy a poner a ver si más o menos reconoces, güey, el pedo. Dale. ¡Nombre, güey! ¡Nombre! ¡No! Pinche Notorious B.I.G., cabrón. Hijo de su pinche madre, güey. No, güey, o sea, bueno, me refiero, no nada más es esa canción, güey, sino ese género, güey, o sea. No. A ver, pero ¿por qué te gusta esa canción? O sea, no, es la primera que sacaste. Por eso te digo, güey, no es la canción, güey, es ese tiempo, güey, o sea, porque así te puedo poner también la de Tupac. Bueno, es que... Por eso te yo digo... Yo creo que Tupac tiene... Yo creo que... Bueno, yo no veo a Tupac como gusto culposo, güey. Mira, sí es cierto, güey. Por eso te preguntaba, güey. Porque te digo, a mí lo que es Notorious B.I.G., güey. O sea, Tupac, güey. O sea, para mí son... Pues, guilty pleasures, güey. Pero... O sea, no es específicamente una canción, güey. Bueno, la de Big Papa, güey. De Notorious B.I.G. sí me llega, cabrón. Ay, la vi, güey, con mi Big Papa, güey. Sí me explico, güey. No, qué profundidad. No, güey, pero me refiero a ese género en esas épocas, güey. Me llama, güey. O sea, me apasiona ese pinche género, güey. Pero, o sea, por ejemplo, cuando estabas en esa época, ¿tú escuchabas esas canciones? ¿O escuchabas pues sí, otro tipo de rolas y luego ya después que creciste no, dijiste... No, güey, es que me tocó, por eso te digo, a lo mejor es por la nostalgia, güey, porque sí, o sea, yo siempre he sido pues de rock y la madre, y en esas épocas era cuando estaba fuerte el grunge, güey, la música alternativa, güey, pero a la vez fue cuando fue el boom del hip hop y del rap, güey. ¿Sí me explico, güey? Yeah. Y de hecho, pues, hay diferentes géneros, güey. O sea, específicamente estábamos hablando de Tupac y B.I.G., güey. En Notorious B.I.G., güey. O sea, Biggie Smalls. Es gangster rap, güey. Te digo, o sea, me gustaba en esa época. Sí, sí. Y ahorita la escucho y no, hombre, güey. Me sale lo malandro, cabrón. O sea, me sale lo pinche malandro. ¡A huevo, cabrón! Pero aquí es lo que te preguntaba, güey. ¿Es gusto culposo, güey? Porque, pues, es común, güey. O sea, es común que la gente lo escuche, güey. Lo ves ahorita en... Y sobre todo ahorita, no sé si te has fijado, güey. En muchas películas las usan de fondo, güey. No específicamente estas canciones, güey. Pero este género ahorita se está poniendo... Deadpool, güey. Con eso te lo pongo, güey. O sea... Bueno, pero es que es como te digo. O sea, depende... Si a ti te da vergüenza que alguien se suba a tu carro y te escuche con esa canción... Que se quede así como que... Sí, ¿qué pedo? Es un ejemplo... Que digo, no sé si la traigas. Yo en lo personal no la traigo, pero haz de cuenta, es como si te subes al carro de alguien y estás escuchando una canción de Garibaldi, güey. ¡Ah! ¿Qué pedo, güey? Neta, güey. Bueno, sí es cierto. Bueno, pero es que mira. Ay, cabrón, sí. O sea, lo entiendo, pero estamos, como dices, no, Tupac, entonces vi allí como que es más común, güey. Y a lo mejor esta, pues es común, pero también dices, no mames, güey. O sea, no espero que la gente lo escuche, güey, acá de que. Look at her butt. It is so big. She looks like one of those ¡Ah, la chingada! Baby Cashback, o sea, porque, o sea, de cierta manera es popular, güey, o sea, pero sí, o sea, como que me sacaría de onda, o sea, a lo mejor no tanto Tupac, pero me sacaría de onda de que se suba alguien, o sea, es una amiga y, ah, cabrón, ¿por qué estás escuchando eso, güey? Sí, güey, o sea, sí, güey, hay gente que le gustan las canciones de Marrano y pues no van a escucharlas con una mujer, güey. Y también, güey, o sea, Vanilla Ice, güey, o sea, y Ice Baby, güey, y Jump Around, o sea, por eso te digo, es ese género, güey, o sea, es ese género que para mí, o sea, no es algo así como que... Es que muchas emociona. De las canciones que has mencionado las ponen para bailar. O sea, no es de que la traigas en el carro. Muchas veces no, mucha gente no los trae en el carro. Yo sí que, lo tengo de playlist. Para la fiesta, la chingada y este yo y otro. Yo sí lo traigo de playlist. La playlist acá de que no. 90s hip hop rap, güey. Sí. O sea, Pepe Gangsta, ¿ya salió? Sí, güey, sí. ¿Ya salió? Ahí está, güey. Por eso te digo, quería ocultarlo, güey. Quería ocultarlo hasta el final del episodio. Pero no, güey, la neta, pues, o sea... Pero mira, o sea, sí, y sobre todo, bueno, a veces de que voy en carretera y todo, pues las pongo y pues me emociona, güey, o sea, me sale lo gangsta, cabrón. ¿Pero la pondrías, digamos, en tu primera cita con una chava? Ah, no, güey, por eso te digo, por eso para mí es, pues, culto, este... O sea, ya después sacarías el cobre con esa chava, pero, o sea, no es así como que al principio ice, todavía no. Ice, baby, ti. O sea, a lo mejor es imagínate, así. La chava se sube y le dice, lista, ¿qué quieres comer? Te voy a llevar a un restaurante bien chingón y que no sé qué, y luego la prensa y lo... No, pero eso todavía está... Está acá como que más decente. O que se suba y luego de repente, oh my. Lo que pasa. Acá, no, espérate, no. Pero es que, o sea, siento que esas todas están un poquito más limpias, güey. Pero hay otras que sí dices, mira, a ver si lo ubicas. A ver. ¡Ah, la chingada! O sea, eso sí me daría más vergüenza. O sea, como que... Güey, ¿qué pedo con el Pepe que le gusta The Killers? Y que el Pepe que le gusta... O sea, los festivales de rock alternativo. Por y eso la te digo, cabrón. O sea, son rosas que dices... Ay, cabrón, o sea, me llaman, güey. O sea, me sale lo pinche gangsta, cabrón. O sea, pero... Oye, güey, pero es que te digo, güey, o sea, todavía a lo mejor Vanilla Ice, güey, pues, o sea, la morrita va a decir, ah, jajaja, porque a veces, ah, es que a este güey le gustan acá los 90, pero no, acá ya las groseras, güey, las de que, en fin, a ti que la chingada, cabrón, qué pedo. Pero, híjole. Pero mira, mucha gente lo que me dice es que no es guilty pleasure porque sí son populares, güey, pero para mí lo son, o sea, para mí sí es así como que culposo. Pero es que hay canciones, por ejemplo... Mucha gente ahorita, especialmente los chavitos, escuchan, por ejemplo, la de Gasolina de Daddy Yankee, así como que, ay, no mames, qué vergüenza, pinche rola ya vieja. Y claro. Para uno, o sea, yo en lo personal me quedé así como que... Compadre. Güey, pues es que no se me hace tan vieja, güey, pero... Pero, compadre, pero bueno. ¿Está reconociendo que le gusta la gasolina o qué? No. No, fíjate que no. De reggaetón, no, digo, en cuanto no, a mi playlist... No soy quien juzgarme. Yo tengo el playlist del equipo y del rap de los momentos. No. No, fíjate que dentro de mi lista de canciones que dicen no traigo de reggaetón. Ah, mira, okay. Te voy a poner una que a lo mejor me vas a madrear y me vas a decir, no mames, esa canción está chingona. Sí, hay gente que lo va a decir, hay gente que no. Pero, ay, cabrón, por ejemplo... Espérate, la pinche madera se está cayendo. ¡No mames, güey! Güey, ¿qué? Mira, no sé, güey. Está chida, güey. Me gusta, güey. Güey, a mí también me gusta, güey. Pero será que como me gusta mucho la música de los. No te creas. Es así. Porque decir, no, me gusta la música de los 90, Nirvana, Pearl Jam. Sí, güey. Pero eso no es ni Nirvana ni Pearl Jam, güey. Ay, cabrón. Pero fíjate, yo cuando conocí ese grupo, yo pensé que el cantante principal era mujer. Güey, ¿verdad? Y yo creo que no fui el único. Ajá. De hecho, hasta tenía un amigo que decía. Güey, está bien chula esa vieja. Te lo juro. Pues es que... Yo no fui y nos está escuchando. Yo sé que nos escucha. Y va a decir, no seas mamá. No dije tu nombre, Checo, ¿eh? No, digo, perdón. No. Oh, qué no, no, perdón. Ay, güey. No, oye, pero... Sí, no. Güey. O sea, ese güey me decía... Ame, güey, está bien chula esa vieja. Yo, ¿de qué? Güey. No, bueno. Es bueno, un vato, yo o sea, la neta, pues sí, yo también lo llegué a pensar, pero nunca... O sea, de que eran mujeres. pero nunca dije, mira, qué chula, güey. No, no, no, güey. Porque, pues, o sea, pues ya después uno se enteró, pues, que no era. Está bonito, pero, el vato. Oye, no, pues, es que si eran acá chavitos, pues, bonitos, güey. Decías, mira, estos pinche mocosos bonitos. Fíjate, eran tres. El hermano, ¿no? Tocaba el piano, ¿no? Ajá. Y luego, creo que el hermano mayor tocaba la guitarra y el más morrillo la batería. Que yo creo que el morrillo se llevaba el show porque todos de que, güey, no mames, güey, está bien chiquillo, toca la batería, con madre. Bueno, pero pues, sí, güey, es un gusto culposo que tengo. Allá por los noventas que... Perdón. Allá por los noventas que... Oye... Pues sí, estaba en la escuela, casi secundaria. ¿Sí? Y pues sí, me gustaba esa rola, güey. Ay, algo similar, güey, que pues... Bueno, pero te gustaba esa canción. No, no el grupo en sí. No seguiste tanto el grupo. Hay unas canciones del grupo que sí me gustan. De hecho, cuando... Hay otra canción... Que me gustaba mucho el video. Ajá. Y luego después me empezó a gustar la canción. Sí. Curiosamente me ha pasado así muchas veces, de que me gusta mucho el video y luego como que termina gustándome la canción en lugar de que sea al revés. Pero sí, güey, Hanson, no voy a decir que crecí con ese grupo, pero dos, tres canciones de ellos. Sí, así como que, ah, no mames, güey, está chido, está chido. Pues mira, ya que estás diciendo de esas épocas que, pues, se podría decir que, no sé si fueron One Hit Wonders, güey, pero pues sí, o sea, pegaron con eso. Sí, Hanson tuvo varias. Al mismo tiempo, ¿qué, güey? Hanson tuvo varias canciones que sí le pegaron, entonces... Sí, ah, güey. Yo pensé que... No, me olvidé, güey. No, escuché otra cosa, güey. Pero bueno. Bueno, más o menos de esa época que también yo así de que... Lo relaciono, güey, porque tengo, fueron muy... Pues casi al mismo tiempo, güey. Y la neta, este sí así como que da un poco más de vergüenza, güey. A ver si identificas esta, güey. Yo. ¡Ah, la chinga! Para la gente que no nos está viendo, obviamente, porque nomás yo estoy viendo a Pepe en este momento. Pepe, cada vez que pone una canción, se pone a bailar. ¡Acá es Spice Girl! ¡A ver, bueno! No, pero deje la copa. No las quite, güey. O sea, no las quites. No, ahí está, ahí está. O sea, no me limites, compadre. O sea, yo estoy acá apasionado, güey, revelando secretos, If güey. You wanna be my love. Y es que, o sea, bueno, aquí sí no me da vergüenza decir que, güey, es que es pinche Spice Girls, o sea, físicamente, puta, güey, o sea, era el sueño de todos los... ¿Cuál era tu, la que se te hacía bonita? Ay, pues es que eran varias, o sea, mira... Pues sí son cinco. La, bueno, ahorita no recuerdo cuáles son sus nombres de... No, yo no me sé los nombres. Pero la pelirroja, güey, puta, güey, o sea... La pelirroja, ok. La pelirroja, la güerita que era como que la baby. O sea, porque eran como que el contraste. Sí. La pelirroja era más acá, más, pues... Eran como los Backstreet Boys. Como que los Backstreet Boys de repente se copiaron a su formato. Ajá. Y luego ya lo hicieron a ellos. Sí, sí, sí. Y, pero me refiero de que, o sea, el grupo en sí, pues, fue de que... La pelirroja era más así como que más... Se podría decir sexual, güey. O sea, más acá, más sexy. Más y sexy, la, sí. La güerita era así como que, ah, la inocente. Y también la señora, ahora la señora Beckham, güey. Uy, güey. Aunque no sé si te acuerdas, güey, que cómo es Victoria. Bueno, no me recuerdo cuál es el nombre. Victoria, pues, Beckham, sí. Sí, bueno, sí, ajá, pero es un nombre de eso, pues se parece de soltera, no la recuerdo, pero bueno, la señora. Creo que nada más era Victoria ya, se chingó. Al menos en el grupo. Ah, en el grupo nada más era. Ok, creo, pero te digo, no es así como si tuviera los póster, güey, y fue un pinche tour. Sí, no, güey. Pero sí fue de que. No sé si te acuerdas, güey, que había hasta rumores de que decían, no, es que ese güey es vato. O sea, que decían que Victoria era vato, güey, porque se vestía acá, pues. O sea, ahorita la ves y pues nada que ver con la que. Bueno, pero es que ahorita ya está bien operadota, güey. Bueno, pero recuerdo, o sea, o no sé si sean ahí, pues, ciertos amigos con los que, pues, ahorita a lo mejor nos están escuchando, güey, de que decíamos, güey, no sé, se me hace que es vato ese güey. O sea, bueno, en este caso Victoria, ¿verdad? Pero sí, güey, o sea, e insisto, y otro más guilty pleasure, güey, recuerdo hasta haber visto la película, mamá. Güey, yo la vi en el cine, güey. En el cine, güey, exacto, güey, exacto. Yo la vi en el cine, güey. Ajá, pero, ay, cabrón, o sea, bueno, aclarando, ay, no es así como que de la nada, pero es que, pues, en esas épocas, te digo, recuerdo mucho, pues, es que MTV lo saturó, güey, las Spice Girls, güey, Hanson, güey. Sí. Y específicamente, pues, todas las niñas de esa edad, pues, la escuchaban mis hermanas. Y, sí, pues, ay, uno, pues, ahí secretamente, pues, también, pues, les gustaba, güey. Les gustaban las canciones. Yo creo que, fíjate, eso tiene mucho que ver porque depende con quién te juntas. Es como que vas desarrollando tus gustos musicales o tus gustos en general. Sí. O tu personalidad en general. A lo mejor hay veces en que por tratar de caerle bien a una chava, pues dices, ah, sí, me encanta ese grupo. Y ya pues, se te quedó. Madre, no sé qué chingados son, pero. Oye, pero me gusta. Bueno, pero en ese caso, bueno, de lo que hemos hablado, güey, yo no recuerdo a alguien, güey, que me guste, que le gustara acá el hip hop gangsta, güey, la chingada. No, ay, sí, no, ya me llamó. Obviamente sí había, güey, por algo. No, pero yo, o sea, no. Me refiero yo específicamente, como tú lo dices, no, es que por alguien lo escuchaste, ¿no, güey? O sea, pues sí, me acuerdo el típico que, pues, Vanilla Ice, güey, y Baby Got Back, pero era como que el rap acá. Como que jijije, sí me explico, pero ya acá el gangsta, güey, o sea, yo no recuerdo así con un amigo que me dijera, mira, güey, vamos acá a pinche ponernos de gangsta, no, güey, no, o sea, pero, o sea, pero que, imagínate dos vatos así como que vente, güey, vamos a escuchar música, güey, tengo una rola bien chingona, güey, ah, chinga, no mames, sí, güey, bien chingona, güey, pinches voces acá con madre, a ver, ponla. Y luego empieza, ya se le va, güey. O sea, dos vatos así como que y el otro así como que Pepe gangsta, güey, acá de que pues, sí, güey. Arre, güey, vamos a escuchar, güey. Arre, güey, saca la rolota, güey. Ay, mira. Sí, güey. Mira, ahí te va otra, güey, hablando de. Ajá. Pues, una, primero que nada, el video es un. Bueno, el video en sí nada más es. Es uno de mis... Bueno, lo hizo uno de mis directores musical... De videos musicales favoritos, que se llama Wayne Isham. Ese güey es chingón. A mí me encantan sus videos. Hizo el de Bon Jovi, de It's My Life. Hizo varios de Ricky Martin. Muy bueno también. Y el güey, pues, se concentra mucho. Bueno, a ver. No estamos hablando de los videos. Estamos hablando de la música. Primero me gustó el video. Luego me gustó la canción. Y aparte de que la canción la pusieron por todos lados. Ajá. Todo mundo la traía. En ese tiempo... La mayoría de las chicas fresas y los vatos que se creían fresas lo traían. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. ¡No mames, güey! ¿Backstreet Boys, güey? My time. Sí, güey. Sí, me sacas sí, me gusta, güey. Tratabas de conquistar a la morrita cantándole las rolitas, güey. Son los Backstreet Boys, ¿no, güey? Sí, los Backstreet Boys. Ok, sí, ok. Sí. Fíjate, bueno, esa canción en particular... Te llega, güey. Me escuchas sí. Y dices, pues en ese tiempo no lo entendía. La verdad sí estaba bien verde, güey. Yo no sabía de ese qué pedo ni nada. Pero ya después sí como que... Ya que le empecé a agarrar un poquito más la onda del inglés... Que tampoco no le agarro la onda todavía. Pero que un poquito más ya fue que... Ah, mira, trata de esto... Güey. Yo en ese tiempo no lo sabía, güey. Ya, mucha gente en México así es, güey. De que le escuche. No, es que me gusta la tonada. Pero sí, ¿de qué fíjate, trata? Pues no sé. Sí, güey. Fíjate que... O sea, eso ahorita que lo mencionas, güey. Eso le pasó a mi hermana en su quinceañera, güey. O sea... sí, como que sí. Y no... Bueno, el punto es de que pusieron una rola, güey. De su quinceañera. Y ahorita la escuchas y dices... No mames, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? O sea, esa es la de... ¡A la madre! No, güey. Oye. Me das de cuenta que no, que... no, Pepe. Estaba sacando mucho el cobre, señor. Espérense. Va un poquito del episodio. Déjelo para el final. No. Pero a lo que voy es de que ahorita nos da risa que, güey, estás hablando... O sea, pinche canción, estás hablando de pandillas, güey. Pues mis papás fueron que... pues está bien, mija, si le gusta la tonada. O sea, nosotros, pues, más o menos sí sabíamos qué pedo. Pero mis papás, no, pues, de que... Como dices, güey, hay gente que, pues... O sea, sobre todo en México, que te gusta la tonada, güey. No sabes ni qué chingados dice, güey. Sí. Ay, cabrón. Pero sí, güey, ahorita nos da risa con mi mamá. Que pinche cholos, güey, acá de que... No, güey, pero acá con coreografía acá de que... Ay, sí, ella dando vuelta y la madre, güey. O sea, un... Oca... A ver, espera, un momento. ¿Esa fue la canción que pusieron en el 15 años o que ella bailó? No, que la que bailó, güey. La que bailó. ¡Ah, madre! ¿Los chambelanes con paliacates o qué? No, güey, tengo acá. Estuvo bien chistoso porque el pedo era fresón, güey. Era acá el pinche... acá campestre y la chingada, acá todos, okay. O sea, guapetones, o sea, fresón el pedo, güey. <La chingada. risa> Y coreografía acá bonita, güey, de que, ay, sí, que izquierda, derecha, se de la con esta rola, güey, o sea, a lo que me recordó esta rola que dices, güey, por lo que dices de los Backstreet Boys, güey, o sea, de que dijiste, pues es que la gente a veces, pues... Las canciones en inglés, pues no sabías ni qué pedo, güey. Pero no mames. Exacto, güey. Dice el battle. Sí, güey. No, te digo, pues el típico que, pues, o sea. La familia que sí, pues sí hablaba inglés, se quedaron de que, ah, cabrón, qué pedo, güey. Entonces, esa canción la bailó ella con los chambelanes. Sí, güey, fue la rola, su rola, pues no sé cómo le llaman, de introducción o acá de que sí, la hora la quinceañera va. Wow. O sea, los chambelanes así todos de smoking y la chingada. Sí, güey, pero te digo, y luego con las manitas atrás, güey, así que van caminando, sí, y que dan un pasito, sí, y luego otro, o sea, pasito. Bueno, así. No, o sea, obviamente cuando entra, pues es otra canción, ¿no? O sea, cuando entra así de que tararara, o sea, el típico normal, sí, ¿no? Sí. Pero de que sí. Ahora la niña deja de ser niña para convertirse en jovencita. Y la chica. Ya, bueno, güey, antes no le pusieron la de quinceañera, güey. Eso sí hubiera estado. Que dices, no, mami. Sí, sabes, sí, cuál es esa canción, sí, ¿verdad? Ahora. No, te digo, cabrón. Pero bueno, ¿a ti te gustaban los Backstreet Boys o nada más fue esta rolita, güey? Mira, por esta canción. ¿Te gustaron los Backstreet Boys? Empecé a escuchar. Boys? Ajá, empecé a escucharlo así como que, bueno, a ver, vamos a ver. En ese tiempo, pues no había Spotify, no había Pandora, no había YouTube, no había, exacto, nada de ese rollo. Entonces, güey, ¿cómo le hacíamos, tenías... mamón? Híjole, mira, yo en lo personal. Ajá. Tengo una prima. Que es casi de mi edad, que le gustaba mucho Freciar y que Mercurio, Magneto y tal. Sí, sí, sí, sí. Especialmente Mercurio, porque Magneto, pues, no fue tanto de su... De su tiempo. Ajá. Entonces, ella tenía el cassette y yo le decía, pues, préstamelo. Cassette, y yo grababa, ¿no?, el cassette, güey. Yo grababa todo el cassette, lado A y lado B. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, era así como que... Me dije, ok, no, pues tienen buenas melodías. Y la madre, honestamente, yo no sabía nada de inglés. No sabía ni qué era Backstreet. Con pero te gustaba la tonadita. Sí, me gustaba la tonada, me gustaba la melodía. Y luego ya después ya supe más o menos de lo que trataba la canción. Y era así como que, ok, entonces habla de esto. Pero en sí no me considero fans de los Backstreet Boys. Ajá. Que si vienen a la ciudad, yo no iría al concierto de ellos. O sea, no sería así como que, tengo que ir. No, la neta no. Ahora, si me gano boletos, pues chido. Si me los regalan, pues si me gano boletos, pues bueno, pues vayas. Qué chingas. Pues sí, vamos a jotear un rato, hombre. Total. La chaveada. Está lindo. Ay, ya la viejona. La viejona ahí, tirando balazo, ¿no? Pero sí, ya te digo, tiene una que otra rola buena, okay, pero no me considero pero fans de Backstreet. O sea, si ahorita me subo a tu carro y pones esa canción, te va a dar vergüenza. Sí, ¿sí? Bueno, no, sí, yo, o sea, a sí, pesar de hombre ser, o mujer, sí, a pesar wey, de sí, ser, pues, una canción y un grupo, entre comillas, pues, popular, güey. ¿Sí me explico, wey? Sí, no, de madre. O sea, por eso te digo, hay unas que son de que dices, no mames, güey, o sea, qué pedo sí, con esa rola, o sea... La neta, prefiero que me escuchen con esa canción de los Backstreet Boys y con otra que no me gusta, pero ajá, es la de Everybody, esa sí, digo, no, esa sí nada más, no, esa sí, esa no, güey, esa sí no. Ah, ok, ok, pensé de los Backstreet Boys sí, yo creo que no, son pocas, son como dos, tres que digo, mira, okay, se sí, echaron ganas, okay, cosa que ellos nada más cantan, ¿verdad? No las escriben, pero... Sí. Pero sí. Sí, sí, a sí, ver, señor, usted sigue. A ver. Bueno, saque aquí, el cobre más. Aquí, regresando, güey, este se puede decir que es el artista, bueno, de cierto género. Y lo mismo que Gangster Rap, güey, todo ese pedo. Cágame el actual, güey. El siguiente artista que voy a hablar, ¿verdad? Ay, güey. O sea, que me va a alcoholar. Raúl Velasco. Sí, sí, güey. Ándale, güey. O sea, haz de cuenta que sí, güey, es el artista en sí el que me gusta, güey, la neta. Su género, te soy sincero, no lo identifico muy bien. Bueno, sí, casos similares, güey. Ya ves cómo también decimos que el reggaetón, pues, me caga, güey. A mí, ay, la neta... Ya me está poniendo chinito, güey. Pinche reggaetón me caga, güey. Pero, ¿qué te gusta? A principios de los 90 se podría decir que hubo un personaje... Que pues ahorita se puede, okay, catalogar el papá del reggaetón, lo que ahora conocemos como reggaetón. Pero te digo, dale. este, o sea, voy a poner una rola, pero este sí me gusta el vato, güey. O sea, me gusta. Escuchen la... Escuchen el episodio 2 porque ahí Pepe adelanta este acontecimiento. A ver, bueno, así tanto esto, mire, a ver si lo reconoce. El general, ya sabía, sí. Güey. Yo sabía. El general, mamón. ¡Hijo! Pero eran sus canciones, güey, o nomás era una. No, güey, sus canciones, güey. O sea, el general. Pues bueno, ahorita que esta que puse que el funquete, pero que rica y apretadita y no me tragates, no. O sea, todas esas rolas, güey. Güey, hasta me acuerdo de Navidad, me gustaba la de chingón, belele, chingón, belele, llegó Navidad. Sí, bueno, sí, bueno. Hasta del mundial sacó, güey. O sea, De que ¿sí? Del 94, güey, que latinos a ganar, güey. No, no, esas todas, esas rolas sí las escucho. O sea, ahí sí, o sea, sí es de que no, no, o sea, el Funquete es mi favorita, güey, pero de que mamita, mamita, así que yo apreté. No, todas, güey, o sea, sí es así, pero te digo, pues sí le da uno, pues su penita, ¿verdad? O sea, porque pues uno, fiel enemigo pero del reggaetón. Fíjate que con mujeres, yo creo que ese es uno de los géneros que les gusta. Aparte, que el general, como lo dije también en el episodio 2. Estaba muy adelantado a la época, a su época, güey. Y o sea, tristemente, demasiado. Pues que ya no canta, güey. O sea, si ese güey hiciera lo que hizo ahorita, puta, sería más famoso que Pitbull y Maluma juntos. Tristemente, pues él, pues, digo, aquí en su vida, ¿verdad? Pero pues ya ves que se metió mucho a la religión y pues él... Sí, pues el vato odia, ya dijo que ya no. Sí, sí, sí. Ajá. Pero, güey, mira, por lo que nos están escuchando, güey, con pues grupo de amigos. Bueno, a mí en lo personal pues me gusta y he ido varias veces al festival este Pal Norte que es en Monterrey, güey. Uh-huh. Y haz de cuenta, tienen algo de que pues te anuncian las bandas y la chingada, ¿no? Pero entre bandas te meten un artista sorpresa, güey. ¿Sí me explico, okay, güey? Así de que uno sabe que va a haber un artista sorpresa, pero puede ser. Y ha ido Vanilla Ice, güey, ha ido Magneto, güey, ha ido Las Ketchup, güey, todo ese pedo, güey. Y cada año, güey, que vamos, güey, siempre nuestros amigos estamos de que por favor, que traigan el general, por favor, que traigan el general. O sea, que ni de pedo, güey, porque pues el vato, pues, o sea, literalmente no, pues está el vato así. Ya no canta, sí, o sea, sí, pero todos los años tenemos la esperanza y estamos en el festival y todos de que por favor, que sea el general, güey, porque te digo, pues nos gusta, güey, o sea, nos gusta el pinche general, cabrón. O sea, y supongo que no te tocó verlo en vivo. No, güey, tristemente no, güey, o sea, tristemente no, pero, o sea. Ya es que salía, no sé si llegó a salir en Siempre en Domingo, güey, porque pues por el tipo de música, güey. Sí, pero, no recuerdo. No pero sé. Lo que era con Don Francisco y los premios, todos los premios está acá de Estados Unidos, güey, de que sí. Premios Lo Nuestro y que esto y Tu Mundo, todo eso, güey. Cada vez que veía, güey, o sea, yo era de que, ah, huevos, lo tengo que ver, güey. O sea, pero mira, me da risa como dices, güey, o sea, qué cura, ¿no? O sea, ay, bueno, es que ya estamos en otras épocas, pero sí, yo, o sea, yo sí, es el cassette listo, güey, para grabarlo a la radio, güey, o buscar sí, su cassette, güey. Güey, esa era clásica. Ajá, ajá, o buscar el video, güey, o sea, de que, y los videos, no, o sea, todo, o sea, el general en sí, es YouTube Classic para mí. Madre, güey. Wow. Por favor, regresa. Por favor, regresa. Está sacando, Pepe. No. Hoy andamos. Entonces, si me quieres regalar un vinil del general, compadre, es bienvenido, ¿eh? No sé. Ahorita. compadre, yo soy el único que me estoy acá. Solo, sí, no, pues es que, compadre, usted empezó de lo más matón que traía, o no sé si es lo más matón que trae. No, güey. Pero mira, algo parecido al general, ajá, que a mí me gustaba y que a la fecha es una de las canciones que sí traigo en el USB en el carro. Ajá. Y sí la tengo de plano. Las que he mencionado no las tengo, pero esta es la que sí tengo. Sí. Ya vamos a empezar acá más fuerte, al menos de mi lado, porque de su lado ya empezamos. No, yo creo que empecé acá con lo fuerte, güey. Pinche gangsta de la chingada, cabrón. Mucha gente no conoció esta canción, al menos no en Monterrey. Ajá. Pero no sé si tú la conozcas, no sé cómo haya sido allá por el paso de Chihuahua, todos esos lados. Es esta. Esta es la historia de un marciano que llegó al planeta Tierra. La historia que escucharás a continuación es ficticia. Cualquier semejanza ha parecido. Me suena que es de los 90. Es pura coincidencia. No lo has escuchado, güey. No mames, güey. ¿Quién es, güey? Se llama el artista, bueno, el intérprete se llama Coco Man y la canción se llama El Marciano. Hacen parodias de Maná dentro de la canción, güey. Hacen parodias del general también, güey. Hacen parodias de varias. Sí, güey. Escúchala. Esta cura está. Incluso es un poco larga la canción. Ajá. La canción dura 5 minutos 36 segundos. ¡Ah, cabrón! Pero todo el tiempo es así como que rápido, güey. Y no sé, güey. Hay gente que. Si la gente que lo ha escuchado va a saber de que. ¡No mames! Es así. A muchos les gusta, a muchos no les gustó. Pero o sea, en ese tiempo. ¿Es ese el grupo, el género? ¿Qué pedo? Es la canción nada más. Okay. Del Coco Man ya no supe nada. O sea, después de esa canción, yo creo que ese sí fue un éxito así de esos de esporádicos, One así fugaz. One Hit Wonders, ajá. Sí, porque ya no escuché después nada. Esa fue la canción que más le pegó. Y aparte que el güey no... como que no hizo más, creo. Te digo, ya no sé. No, pero, sé, no supe qué pasó con él. Es de los noventas, ¿no, güey? O sea, me suena como que... 96, si no me equivoco. Oye, güey, pero es que mira, no sé si... no sé si a lo mejor porque, pues... digo, uno está madurando, ¿eh? Entraron años. Ajá. Pero lo que me he fijado y por lo que hemos estado hablando, güey... como que los noventas... es que en los noventas tenía tanta pinche variedad, güey. Sí, no. ¿No? O sea, sí tenía variedad, güey, ahorita, pero... siento que es lo mismo música, o muy definido. Lo alternativo, el rock, el pop y el... y ya. O sea, pero como yo que... creo que ahorita hay más géneros, güey. Por ¿hay ejemplo, hay un pop urbano. Ah, hay cabrón. Reggaetón urbano. Pero todo hay se reggaetón... escucha igual, güey. Sí, güey. Lamentablemente sí. Porque, pero, por ejemplo... incluso en la banda, en la música regional, sí. La banda siempre ha existido, tiene años, pero ahorita ya despegó. Y bueno, también está el duranguense en regional. En los noventas también había sus bandas y eso que agarraron moditas, pero de un año, no, una canción. Sí. Normal. Por ejemplo, Banda El Recodo tiene, creo que sí. 100 años o no sé qué madres. Pues digo, la banda siempre ha existido, pero desde que empezó a despuntar así como que ya en todo el país, pero o me acuerdo hasta en Estados Unidos, que, así fue. Como que en los noventas la banda y todo eso como que se volvió un poco mainstream, güey. O sea, no el típico nada más regional o algo, no sé. O sea... bueno, es que en ese momento, por ejemplo, en el 2000, ajá. Cuando empezó el 2000, en los noventas era más norteño. Ah, ok. Norteño, okay. Y sí, tejano. Es que no sé diferenciar mucho, güey. Sí, que neta. Los Hometown Boys y que la madre. Okay. Ahí sí. Pesado el poder del norte, al menos en Monterrey, sí. No sé en otros estados. Y luego en el 2000 empezó a despuntar el duranguense, que ese fue, pues, ahora sí que un género mucho, muy fugaz, duró como 6, 7 años y bye. Ahorita ya nadie escucha el duranguense. Okay. Las horóscopos de Durango tuvieron que cambiar de música porque ya no es duranguense. Sí, ellas ya cantan casi pura balada y bien raro. Oye, ya que estamos hablando de esta clase que me estás dando de norteño y esto, ya tengo otra. Esta sí es canción, güey. Bueno, dos, Pepe tres Navaira, canciones. Ahí va. No, güey. Y es que la verdad no sé cómo puedas describir este género, güey. Pero mira, a ver. Vamos a escuchar. Déjame la pongo aquí en mi Spotify. Ya llegó su majestad, el rey del baile del caballito. Güey, te lo juro, en mi vida pensé que te fuera a gustar una canción. Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? No bailes caballito, porque... ¿qué pedo? Güey, pero es que te lo juro, güey, los noventas que se puso de moda esos güeyes. O sea, y fueron de... ¿quién era? ¿Banda qué? Mi Banda El Mexicano. Banda El Mexicano, ajá, sí. Pero, te iba a decir otra banda, pero no. O sea, sí, te lo juro, no sé ni qué género es, güey, de dónde son, güey. O sea, no sé cómo se puede catalogar. Es banda, lo que pasa es que en ese momento la banda, como banda machos también, era banda pero bailable. Ajá. O sea, no era tan romántico como ahora el Recodo, como... bueno, los Recoditos no son románticos, pero... pues sí, en ese momento no había de que... narcocorridos, es pendeja. No, era música para bailar, era música para el pueblo. Pero te digo, me gusta, cabrón. ¿Desde cuándo? O sea, y los vatos, haz de cuenta que pues yo creo que tuvieron uno o dos éxitos más, güey. Y ahorita se están volviendo, entre comillas, populares, güey, porque los están llevando a festivales de música de rock, güey. O sea... sí, el Pal Norte que dice. Pal Norte, el Vive Latino. No, creo que ahorita van a estar en Machaca este año, van a ir a Juárez, estuvieron hace unos años en Vive Latino, güey. Pero es eso, güey. O sea, la gente... y sí, o sea, mis amigos dicen que sí, güey, mi banda El Mexicano. Pero, o sea, ahí sí, para que veas, sí me da vergüenza, güey. Sí me daría vergüenza que... Regio, vamos por la carnita asada. Y en eso sale el pinche estación. Anda, vas a la LGT, dice, ¡ah, chingado! Aquí, mira, los otros, el Gangs y todo eso, como que digo, bueno, pero es género, pero estas ya son canciones. Y la esa de... no, esa pinche es rola. Canción. No, esta de rola, sí. Pero, sí me llama. Bueno, hay gente que... sí, hay gente que sí le gusta, güey. Pues, a mí me gusta. Yo no soy muy seguidor de la música banda. Ajá. Pero, pues, sí, güey. Por eso te digo, yo no me catalogo, pues... Ni sabía que era banda, o sea, porque pues todos los ramos que hay, o sea, yo ni sabía, pero esa pinche rola me llama, cabrón. De hecho, bueno, esto no sé si debo decirlo incluso. Hace unos años. A la madre, espérame. Murió un representante de la música tejana. Espérese, señor, no se me vaya para atrás, ¿no? No, güey, no. A ver, dilo, güey, dilo para poder defenderme, güey. Ok. Hace unos años murió un representante de la música tejana. Ajá. El señor Emilio Navaira, que salió en todos los medios, al menos aquí en la ciudad, y supongo que en muchos lugares de México salió, o sea. ¿Por qué? En el porque norte, en su momento güey, allá norte, por los. No, güey. ¿A poco pegó en la Ciudad de México? Te lo juro que sí, güey. Okay. Ese güey salió a estar en otro rollo, güey. Con eso te digo todo. No, ya. Sí, son palabras wey. Mayores noventeras, güey. Sí. O sea, a ver, el luego, otro rollo este güey salió. Entonces se murió el señor Emilio Navaira. Entonces de repente llega Pepe, me dice: ¿quién chingados es ese güey? Pues, ¿cómo que quién, güey? Pues es Emilio Navaira, güey. El rey de Cerrablito Navaira, güey. No. Es el rey del rodeo, güey. Ah, del rodeo, mamón. Sí, no, el rey del rodeo. Ya, ni me del acuerdo, acordeón, güey. No. Ah, no, el del acordeón Ramón Ayala, creo, ¿no? Sí, el rey del rodeo, ajá, güey. Sí era este güey. Entonces, Pepe, así como el meme de Ryan Gosling, así como que, ¿el qué? ¿De qué? Así, el señor. Así como que, ¿y quién es ese güey? No, pues, güey, pues Emilio Navaira, el rey del rodeo. ¿Y quién es ese güey? ¿El rey de qué? ¿El rey de qué? ¿El rey de qué? No, el señor ofreciando a todo y luego me sale con banda. O sea, hubiera estado más normal, güey. Que conociera. Sí, me hubieras dicho, wey, no, que Emilio Navaira. Ah, y hasta bueno, ahora, güey, okay, sí, cada vez que voy luna. A mencionar ese güey es de que Emilio lo tengo que buscar, güey. Emilio Navaira. Porque ni he tenido el tiempo, la decencia de acordarme el pinche nombre, güey, la neta. Ojo, y usted es tejano, señor, ¿eh? Yo sé, güey. Yo sé. Es que yo soy del otro Texas, güey. Acá de los fresones. Sí, ya. No. Pero sí es cierto, güey. O sea, qué pinche risa. Que baila de caballito y la quinceañera gangsta. No sé qué. No, sí. Bien fresa. Guilty pleasure, güey. Güey, pero sí es cierto, güey. Sí me acuerdo de que todo el mundo consternado acá. Con rosarios llorando por Emilio Navaira. Las vigilias. Y yo acá callado. Oye, güey, qué chingados. Pero así, me dio risa esa vez así como que... Te me acercaste así como que muy despacito, güey. Güey. Yo, ¿qué pedo? ¿Quién es ese güey? Es Emilio Navaira, güey. ¿No lo conoces? ¿Emilio qué? No, güey. ¿Quién? ¿Y ese güey qué hacía? Pues, el rey. De tejano, güey. ¿El rey de qué? El rey del rodeo. ¿El rey de qué? Sí. O sea, que es un rodeo. Y luego acá apreciando y saco con... ¿Cuándo vas el baile? ¿Qué te dice tu mamá? Sí. Por eso dije, no. Ay... cabrón, me estás quemando, güey. No estés solo, güey. A ver, en lugar de que diga, no, pues Emilio Navaira, déjale pregunto a Google. No, fue como que le preguntaste a la persona equivocada, güey. Pues como que llegas conmigo. Así bien cerquita. Güey. Y yo, ¿qué pasó, güey? ¿Estás bien? ¿Quién es Emilio Navaira? No mames, ¿cómo no sabe? Y todavía sigo sin... Creo que ni siquiera he escuchado una canción, güey. La neta, güey, o sea... No, y hasta el señor tampoco... Ese güey nadie lo conoce, la chingada. Yo, güey, sí lo conoce. Me voy a meter a Spotify. Si tiene más de no sé qué tantas reproducciones, te voy a creer. Sí, de repente, 5 millones... Ah, no, sí es famoso. Ah, no, pues ya. Ya todo serio, ¿eh? No, sí es famoso. No, pues yo creo que sí la armó el vato. O sea, sí fue exitoso. Pero ya después que me sacaste, no, que Selena y la chingada. Ah, pues órale, güey, no, pues chido. O sea, Selena. Ahí está, ¿Selena será gusto culposo, güey? ¿O es regional el pedo? Mira, porque a mí sinceramente sí me gusta. En Texas, no. Es que en Texas sí, exacto, güey. Exacto, para... Es que es la reina de los chicanos, güey. Es la reina de los tejanos. Porque es la reina de esos güeyes. Ay, calmado, compadre, calmado. No, bueno, o sea... pero mira... Es que no Texas así... A mí, sinceramente sí me gusta, güey. La raló así todo el pedo y me acuerdo, o sea, a mis fíjate hermanas... Fíjate que a mí no. ¿Qué? A mí no me gusta ni una de Selena. A mí sí, o sea, a mí sí, pero sí lo veo... O sea, no me voy a poner a escucharlo así de que... Ay, sí, voy en el carro, no. No, prefiero mirando al mexicano, güey. ¿Cuál sería tu rola favorita de Selena? Biri biri bam bam. La más conocida, ¿no? Pues sí, o sea, sí, o sea, pero sí me he fijado, güey, de que en otros estados, güey, pinche California, Nevada y todo esto, o sea, escuchan o ven a alguien que le gusta Selena y la ven así como que o sí me explico, así como yo con el Pepe, sí, como que, con el pobrecita. Pepe, con el señor este Emilio, güey, o sea, ay, cabrón, pero entonces sí creo que, bueno, no sé si sea tanto gusto el golpazo. Compadre, ya se diga algo usted, por favor, o sea, ya soy yo siempre, güey, o sea. Ahí va. Esta rola salió ya a principios de los 90, si no me equivoco. 93, 94, 95, por ahí. Ok. La primera mitad de los 90. Este fue el único grupo country que se atrevió a hacer las canciones en español. No rompas, ¡ah! Mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. No, no, no. Güey, pero... ay, que, bueno, ahí yo... para mí no es... bueno, es que es la canción de las bodas, güey. O sea, no lo veo tanto como que por gusto eso, culposo, güey. Pero, o sea, no es de que... en ese, a lo mejor en ese momento sí la traías en el carro. Ajá. No sé. Pero ahorita no, güey. O sea, ahorita imagínate, vuelvo a lo mismo. Un gusto culposo, ajá, musical es así como que te suben a tu carro y que la traes y que se te quedan viendo así como que... what the fuck? Que este güey. Mira, o sea, porque, serio, porque hablando de lo que te dije, Pal Norte, güey, hace como 2-3 años lo sacaron a ellos de banda sorpresa. No, hombre, compadre. Toda la raza bailando, ahí estabas de qué. Porque... pero es que mira, el detalle es este. Ahí ya estás enfiestado. Ajá. Es como las bodas, ya estás enfiestado, ya lo que sea de que, para echar desmadre, está güey, bien. Entonces, pero si hubieran puesto Caballo Dorado en el póster así de Pal Norte con letras grandotas, no, y que va a estar en tal escenario, te aseguro que ese escenario va a estar solo. Güey, pero ahí está, sí, yo tal vez sí, pero entonces, pero ahí está el mi banda, el mexicano, güey. En los festivales que he ido lo anuncian y la raza va a verlos, güey. O sea, bueno, no nada más a ellos, ¿verdad? Pero... como dices, al escenario los anuncian que van a estar y la raza se emociona, güey. Sí, pero es que ya cuando traes alcohol en la sangre... no, ya no, vale, pero desde que los anuncian, güey. O sea... No, sí, obviamente. No ahí, güey, pero... No. O sea, te lo reconozco, güey. O sea, ahora que te digo, 2 festivales que van a estar, güey, el Machaca en Monterrey y el Juárez Fest en Ciudad Juárez, güey, los anunciaron... Y desde que los anunciaron en parte del póster, güey, la raza es de que... ¡no mames, güey! ¡Va a venir mi banda, el mexicano! Y no les gusta mi banda, el mexicano, güey, pero se emocionan. Y siento que Caballo Dorado es lo mismo, güey. De que... ¡ah, no mames, Caballo Dorado! Bueno, pero a ti, güey, tú... lo pones acá o sea, te subes al carro y lo escuchas. No que lo ponga. Ajá. Esta es otra canción que no tengo en mi USB. Ajá. Pero no que la ponga, pero que si de repente sale... así, digamos, en la tele... sí. O sale en la radio. Sí, lo dejo. Digo, ah, sí, está bien. Pero entonces no es tanto... no es tanto gusto culposo, sí. Es que... esa es mi pregunta. ¿Se considera gusto culposo si antes te gustaba y ahora no? Ay, cabrón, no sé. Eso es lo que no entiendo. Es que deja de ser gusto culposo porque ya no te gusta, güey. Fue tu momento oscuro en ese entonces, güey. Bueno, pero... ah, cabrón. Es que por eso te digo, mucha gente puede decir, no mamen, güey, eso no son gustos culposos, güey. Tupac no es gustos culposos. Bueno, para mí sí, güey, sí me explico, güey. O sea, yo creo que es exacto, cada quien. O sea, para mí sí. Por eso yo te preguntaba, güey. Ahorita sí te emociona, o sea, estás en el carro y te emociona que salga esa canción sin que estés enfiestado y bailando y la madre. No que me emocione, pero sí la dejo. Ah, ok. O sea, no así como que, no mames, salió Caballo Dorado. No, pero sí la dejo. Okay. O sea, sí así como que, está bien, ¿no? Así que le pongo, sí. Sí. Y hasta le subo, güey. Sí, sí, sí. O sea, no así como que bajo los vidrios y no este que traiga sonido en el carro, la neta, no. O sea, nada más lo que decía, ajá, pero... sí, güey, sí, sí la escucho y sí la dejo y todo el pedo. O sea, no sé, güey. Es lo que no entiendo. O sea, por ejemplo, hay muchas canciones que a mí me gustaban antes, ajá, y ahorita no me gustan. Ay, cabrón. A ver, no. Tanta mierda que tiro, güey. Tanta mierda que tiro. Madre. Señores, por favor... prendan el cassette para grabar ahí es lo que va a decir el regio. Esta mucha gente me la va a cagar y yo sé que me la va a cagar. Pero hace poco la escuché y me refiero a hace poco, hace sí, menos de 3 meses. Ok, o sea, reciente, cabrón. Ay, cabrón, vamos a deslistarme sí, mentalmente para cagártela. Ok, es lo que se considera pop urbano. Okay. Ya no sé qué chingaderas es, pero mucha gente lo podría considerar reggaetón. Ajá. Ay, cabrón, puta. Esta sí me da vergüenza, güey. No es de que tampoco la tengo, pero admito que una vez sí la puse en Spotify. Ya eso es mucho, güey. Ya estamos hablando de cuestiones mayores. No esté justificando. Yo sé que a lo mejor... No. Bueno, me gusta el video, no me gustó, pero me gusta la canción y me gusta que no usaron las mismas rimas pendejas de siempre, al menos a mi punto de vista, y rectifico a mi punto de vista. Ajá. Yo no soy seguidor del reggaetón ni de la música urbana, pero esta canción... Compadre, yo no soy quien para juzgarlo. Me gusta el funket. Ya estamos aquí abiertos, compadre. Bueno, 2018. Había un dueto que se llamaba Chino y Nacho, venezolano. Okay. Ganaron el segundo lugar en un concurso de canto allá. Se hicieron muy populares. Ajá. A mí me tocó conocerlos y después de ese momento dije, ah, ok, bueno, voy a empezar a escuchar. Compadre, ya ponga la pinche canción. No, no, no haga tanto de emoción. Es que no la vas a conocer, güey. Yo sé que no la vas a conocer. Pues, güey, a lo mejor alguien que nos está escuchando, sí, güey. Ok, ahí te va. Yeah, yeah. La criatura bebé. Ok. El movimiento en tu cintura es mágico. Como yo quisiera tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento un fanático. Y este deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos. En la locura un sentimiento implícito. Con las miradas comprenderlo es práctico. Quiero mojarme con tus labios místicos. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esa curva que me mata. Chingado, hasta me dio un beso. Sí, güey, no mames. Qué chingado. Pues me gustó la rola, güey. Me hubiera visto con el pinche teléfono, güey. Sacando el celular. Acá todo penadillo. Y yo me le quedé viendo que, ¿what? Y su cara lentamente se fue rojo, rojo, rojo, rojo, rojo. Ay, güey. O sea, varias cosas. No, güey, la neta nunca la había escuchado, güey. Pero me da... Yo sé que nunca la habías escuchado, güey. Me da pinche risa, güey. Pero... que tu cara de vergüenza, güey. Eso sí es gusto culposo, güey. Yo digo, tarde, ¿por qué chingó la voz? En la persona que lleva más... Bueno... Por lo menos en el podcast, güey, llevas toda la temporada, güey. No, deja tú en el podcast, en mis redes sociales, de que pinche reggaetón, no vales madre, que no sé qué, que... Güey, ojo, a los oídos puritanos del reggaetón van a decir, ese no es reggaetón, que esa es música urbana, pop urbana y la chingada. Yo la neta no sé diferenciar, pero esa canción me tocó escucharla por... Ya ni me acuerdo por qué la escuché, pero la iba escuchando y dije... Órale. No, no digo que es profundo. Te llamó, güey. No digo te que llamó, es una letra profunda. Ay, güey, mira, si saben escribir. Dije, ay, güey, no mames, güey. O sea, me llegó. Hijo de su pinche madre, güey. No, no, no, no, pero... No, no me llegó. Pero sí dije, ah, mira. O sea, este... Bueno, o sea, conociéndote, güey, la analizaste, güey. Viste los ritmos, la letra, dijiste... Mira, qué bueno. Hablando de los ritmos, me gustó que metieran una guitarra acústica dentro de la canción. Sí. Lo cual no muchos hacen. Sí, sí, o sea, bueno, yo que yo haya escuchado, porque a lo mejor sí lo hacen, pero yo no lo había escuchado. Y me gustó ese detalle, ajá, donde todo es puro pinche sintetizador y de repente meten algo más orgánico. Dije, ah, man, suena bien, me gustó la combinación esa. El ritmo está más... El vato es venezolano, por lo tanto, de repente, ajá, mezcla mucha salsa, un poquito de merengue, un poquito de pop urbano, okay, o sea, como que lo mezcla todo, como era Chino y Nacho en su momento. Pero esta canción dije, pues, no está mal, güey. Ok, ok, ok, ok. Y ya es todo lo que vamos a decir. No, no, compadre. Conociéndote, sí, investigaste y viste el... No, no, no, güey. O sea, sí te veo acá de fan, güey. La neta, güey. Bien fanboy. No, no, no, fan no. No, no, no, güey. Pero sí, te dije, conozco dije... y dijiste... Ah, te pusiste acá a analizarla. Mira, los ritmos. No, no, no. Ay, güey. Compadre, no, espérese. Se me está ahogando mi compadre. Porque, agua, pues, es que ya le descubrimos algo, compadre. No, pero sí, güey. O sea, sí. Mira, admito que yo iba manejando, de repente la escucho y dije, ah, chinga. ¿Y esa canción cuál? Uh-huh. Dije, ah, está decente. Está palomera. Está palomera. Dije, ok. Está palomera, está palomera. Dije, okay. Si ahí la encuentro, la saqué escucho. Saqué mi Shazam. Dijiste. Saqué mi Shazam. Ajá. Para recordar. O sea, no mames, güey. Hasta dijiste, sí, güey. Pero sí. ¿Dónde está mi teléfono? Porque tengo que saber cómo se llama esta rola, güey. Te lo juro, güey. Dije, a ver, chinga, pues ¿quién la canta? Sí. Y luego ya la saqué. Ah, Nacho, ok, está bien. Okay. Y luego lo busqué en Spotify y la puse. Y luego la volví a escuchar. Sí. Y le dije, ah, ok, no, sí, sí, me gustó. Y luego llegué a la casa y me puse a ver el video. No, lo busqué en YouTube y vi el video. Lo cual no me gustó el video. O sea, si me dicen que no me... Digo, no es que yo sea director de video, pero dije, yo lo hubiera hecho, ajá, diferente. Ay, o sea, estaba luego... tú pensándote cómo hacer el pinche video, güey. Te lo juro, güey. Te lo juro. A ver. No, es que mira, yo he hecho esto, toma, yo estoy... No mames, cabrón. Güey, sí, güey, la neta sí, güey. Por ejemplo, el video que se me hace que está muy bien editado, ajá, es uno... Bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es el de la Copa de la Vida de Ricky Martin. O bueno, la versión en inglés, The Cup of Life. Sí. Ese video se me hace muy, muy, muy bueno. Porque aprovecha todo el entorno, no nada más se enfoca en una persona, sino aprovecha... es la cosa de este güey, sí, de Wayne Isham, que el güey aprovecha mucho el entorno y no se enfoca tanto en el artista. Por ejemplo, en el de los Backstreet Boys de I Want That Way, aparecen de repente como que escaleras eléctricas en el aeropuerto, sí, que están, que van caminando y la chingada, y que las maletas y los carritos, ajá, de las maletas. Eso es lo que me gusta de ese güey, que aprovecha mucho el entorno. Cabrón, o sea, hasta te imaginaste el pinche video, güey. No me quieras cambiar el pinche tema, güey. Me estás queriendo impresionar, güey. No, si es que la toma. No. Hasta te imaginaste el pinche video y lo buscaste, güey. Sí, güey, la neta, sí, güey. Dije, a ver, deja ver cómo hicieron el video. Eso, para que veas si es tu gusto, tu guilty pleasure, güey, mal pedo. Sí, güey, yo creo que este es el más fuerte. Mira, es que creo que yo, los que yo digo, güey, son más así como que más comunes, ¿no, güey? O sea, más O sea, sí, mucha gente... Bueno, es que dentro de 23 años para abajo sí lo conocen, güey. Ok. Bueno, sí es cierto, ¿no? A lo mejor ahorita yo... O sea, esa rola sí la conocen, güey. A lo mejor ahorita chavitos de 20, 21 años me están diciendo, chingados, es el Funquete. No, y me pasó recientemente, güey, o sea, de que precisamente estaba hablando con una amiga de festivales y la madre, le digo, no mames, güey, mi banda mexicano. Y la cara fue así como que, pum, en blanco. Y yo, ¿no sabes quién es mi banda el mexicano? Y ya estaba de sacar el Pepe. ¿Cuándo vas al baile que se busque? ¿Quién es el...? No, o sea, me puse acá a bailarle, a cantarle, cabrón. No supo. Ah, la chica. Pero, okay. Pero sí. Te imaginé bailándole así enfrente de ella. No, baile tu caballo. Porque... Y la chava así como que... ¿Qué pedo con la chica? Pero pues sí, o sea, pero pues sí. Obviamente pues está chavita, güey. Entonces no sabía, güey. Pero sí, bueno, a mi parecer mis gustos culposos son así como que más... Entre comillas, conocidos, güey. Otro, güey, que... Ahorita que hablabas de Emilio... Naveira, porque siempre le quiero decir Naveira, güey. No tengo idea. Siempre le cambias el nombre. Y, o sea, son géneros que no me gustan, güey. Pero hay un cantante, güey, que sí... Dos, tres rolitas. ¡Ay, cabrón! Que me llegan, güey. Y esta vez es la tarareo, güey, sin darme cuenta, güey. ¿Sí me explico, güey? Ay, güey, esas son peligrosas. Esas son peligrosas, güey, porque te digo, yo no me había dado cuenta, güey, hasta que, te digo, en el trabajo la tarareo, pero a veces es hasta por estrés, güey, o sea, por como relajarme, güey. Entonces, una... Oh, hoy me echas carro, güey. No, es que no, me refiero de que pues yo no me había dado cuenta, güey, hasta que alguien me hizo la observación. ¿Qué? ¿Hoy no vas a cantar? Y yo, ¿de qué hablas? Pues sí, o sea, casi siempre te pones así, yo, ¿neta? Ajá, entonces ya le hablé, o sea, hablé con otros ex compañeros de el trabajo. El Pepe bien ido, el Pepe. ¿Qué, güey? El Pepe bien ido. Ah, güey, entonces sí. Varios así compañeros me dijeron, sí, güey, siempre la tararea así, yo, ¿what? O sea, pero bueno, ya aquí va otro gusto culposo, compadre. Échelo. Para poder llegar a ti. ¡Ay, güey! Pensé que ya no podría subir, güey. ¡La chingada, güey! ¡No mames! Sí, güey, entonces dicen que en el trabajo a veces me pongo para poder llegar a ti. Esto es tan difícil. O sea, no la canto, güey, pero esa frasecita, güey, sí, todos dicen, ¡ah, cabrón, qué pedo contigo! Bueno, pero Ramón Ayala, por güey. Por eso te digo. Creo que no es tan así como que... Es más conocido, más populacho. Pero para mí me caga esa música, güey. O sea, y para mí se me da vergüenza decirlo. Y que si me subo al carro y tú la escuchas, y me da vergüenza, güey, la neta. Pero te gusta la canción. Me gusta la canción, güey, para poder llegar a ti. Y la de... Chaparra de mi amor. ¿Quién? Chingada, Abeja Reina. Ándale, güey, o sea... ¿Abeja Reina es de Ramón, güey? No, por eso te digo... Sé quién es Ramón Ayala, güey. Sé que es pues en su género es chingón y la madre, pero yo sinceramente pues no lo sigo, güey. ¿Sí me explico? Pero me ponen para poder llegar a ti. Me emociono, compadre. Mira, volvemos a lo mismo. hay gente que nos va a escuchar y va a decir, güey, eso no mames, eso no es un gusto culposo. Pero es que para nosotros, o sea, esa sí, yo la traigo en mi, para... Esa yo la pongo así en las posadas. Ajá, en las fiestas, pero es que yo no, es que creo, güey, que a lo mejor ya la gente que nos escucha, güey, porque la que nos conoce, pues yo creo que sí, güey, pero la que nos escucha creo que como que ya se, o sea, ahorita se está rompiendo varias babos, güey, varias burbujas, güey. Porque creo que está muy definido lo que nos gusta y lo que no nos gusta, güey. Y ahorita con esto es de que, estos güeyes, qué pedo, güey. Sí. O sea, hemos demostrado nuestro nivel alto y ahora estamos bajando nuestro nivel bajo a nuestro punto de vista. Creo que debemos de vetar este episodio, güey. La neta, güey. La neta, güey, porque si o sea... Hagamos como que el hacker lo hacka. Él puso las rolas, güey. Yo estaba poniendo a Pearl Jam, güey. Estaba poniendo a los Beatles, güey. Pero este güey puso a Ramón Ayala. Ay, cabrón, güey. Pero que... Mira, ahí te va otra. A ver, dale. Pues, noventera también. Esta canción sí la tengo. Dala, madre. Bueno, ahorita te cuento otra. No es de que la pongo a diario. No es la que la pongo una vez al mes. Pero de repente que le pongo así en aleatorio al USB en el carro y sale y la dejo. Digo, ok, está bien. Son dos canciones que dices, está bien. Una vez de repente no pasa nada. La calle de las sirenas. Bueno, pero a mí sí me gustaba, o sea, ahí sí me gustaba el grupo, güey. O sea, Cabá, ¿sabes? Yo me acuerdo de Cabá hasta cuando salió en el concurso ese que participó. Y todo el mundo acá con overoles y la chingada, o sea. Pero sí, la rolita. Que todo, que parecían minions, güey, todos con amarillo y overoles. Sí, sí, sí. Pero ahorita la rolita, pues, sí. Güey, si eres bien pupero, compadre. Fíjate que tengo mis lados oscuros, güey. Sí, de repente... Así como yo soy pinche gangsta, güey. Ay, güey. No, a mí me decían Nick, güey. De los No, y si le das un aire, güey. Te pareces a los Hanson, güey, también. Al cantante. Te dijeron. Ay, mira qué bonita esa chava. Está bien chingada, chaval. Está bien chula esa morra. Está bien chula, mamá. Está bien chida. Ah, cabrón, no es. La calle de la. Creo que tenemos que explicar ese chiste. No, güey, no. Que la gente sea chiste local, güey, mejor. Que la gente, pues, a lo mejor alguien se está identificando que, mira, estos vatos están hablando de mí. Pues sí. Sí. Es que así hablan. Allá por el Culiacán. Allá por la chaval. No. El Culiacán, allá son bien. Espérate, güey. Después nos van a hacer acá. No, marchas en Culiacán. Acaben esos güeyes. No, espérate. No, saludos. Saludos si nos escuchan por allá. Pero pues que el Santos la chaval. Ay, malicón. Es la banda. La banda es la plebada. Anda la plebada bien acelerada, ¡fierro, marido! ¡Ay, cabrón! Oye, güey, pero entonces esa sí la traes, güey. O sea, sí la traes ahí en tu... Sí, güey, sí la tengo, güey. Tengo dos, tres de Cabá. ¡Ay, cabrón! Hay otra... Mira, a lo mejor yo no lo veo tanto gusto culposo porque, te digo, yo también... Bueno, aparte crecí con mujeres, güey. O sea, con hermanas, güey. Ajá. Que les gustaba, güey. Entonces, para mí era normal escucharlo a ellos, a la onda Vaselina antes de que fueran OV7 y todo ese pedo, güey. Sí. Ándale, hay otra de OV7 también que me gusta mucho. La de... Mírame a los ojos. Si alguna vez la escuché. Sí, güey. Esa, güey. Ay, cabrón, güey. Pero mira, es... Fíjate, de Cabá ninguna chava se me hacía bonita. No, es que no eran bonitas, güey. No. Bueno, si acaso María José. ¿Quién era? ¿La peloncita la de María José de o la de...? No. Ella se llamaba Erika. O sea, güey, neta, güey. Lo hice a ver si caías, güey. Caíste, mamón. Pinche mamón. Es que lo viste. O sea, hasta te ofendiste que no mames. ¿Cómo chingado le dices María José y yo? No mames. Ya, güey. Nos escuchamos en el próximo episodio, güey. Ya. Güey, es que te viste que no. ¿Cómo chingado? Así como tu reacción de que no sabes quién es Emilio Navaira. Así, güey. No, pero, perdón, no se llamaba Erika, se llamaba Federica. Okay. Bueno, pero... Sí, Federica. Te salió el corazón. Sí, y la otra, chinga, pues se llamaba Daniela. Y María José es la de Pelonero. ¿Y los vatos cómo se llamaban, güey? A ver. Pues, uno era André, y me acuerdo porque, pues, pareció. Te creías André, cabrón, de seguro. Sí, ay, sí, pues sí. Te llegaste un... No sé ni quién era, güey. Honestamente, bueno, sí sé quiénes son. No, que no le da otro era René... Y otro era Sergio. Ajá. Ya, ahí están todos los integrantes, pues. Pero sí, María José se me decía... Es que había, por ejemplo, María José era como que... La de pelo negro, ya sabes. La de pelo negro, la güera, y la de pelo pelirrojo. Sí, sí, sí, sí. La pelirroja era Daniela. Y y pues sí, güey. La calle de las sirenas sí, sí me gustaba. Tengo dos, tres de Cabá. No me acuerdo el nombre de los otros tres, pero... Cuando me gradué de la primaria... Te pusieron esa rolita y la bailaste. Sí, güey, sí. Todo el... No, pero no. Ah, no, sí. Güey, o sea, era de que el bailable del salón, pues. La o sea, calle y, de y bailamos esa, güey. Acá el pinche Andrés me entra con su paso izquierda, derecha, para abajo, me hinco de arriba, para abajo. No, sí te veo, compadre, sí te veo. No, pero no era la calle de las sirenas, güey. A ver, ¿cuál era, compadre? La de... Ay, güey, no, no me acuerdo, No te hagas que güey. No te acuerdes, cabrón. Cómo no se te va. Hagas que chingaste. Te lo juro, si te no me acuerdo, güey. La estoy buscando. Ay, güey. Pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, si me acuerdo, ya les diré. Pero sí, güey, pues la calle de las sirenas, pues sí, sí me gusta la canción. Ay, güey. Sí, porque me... Pero mira, qué curioso, ahorita que lo mencionabas de que es que... bueno, es que ahorita con Spotify yo, todo es bien diferente, ¿no? Yo recuerdo... Sí. Ay, bueno, este lo tengo que decir, este gusto. Pero mira, bueno, ciertas bandas, güey, te gustaban en ese momento y ahorita pues se ponen como que de moda, güey. O sea, me he fijado que ha pasado ahorita mucho, güey. Y una vez lo platicamos, güey, de... Ya es como ahorita, muchas bandas, sobre todo, pues que fueron populares en los 90s, güey. A lo mejor no el clásico pop o rock, güey. Están sacando discos con sus rolas, pero con otros artistas actuales, güey. Entonces, como que... Como con duetos. Ándale, güey. Entonces dices, ¡ay, cabrón, güey! Me encanta esa pinche canción, güey. ¿Sí me explico, güey? Y a mí me pasó algo, güey, con cierta banda, güey, que sí, o sea, tampoco no soy... O sea, me di cuenta que sí me gusta, compadre. O sea, escuchando un dueto, güey, me di cuenta que dije, es que sí, güey, desde niño lo traigo en la sangre, cabrón. O sea, y esta historia está muy chistosa cómo me di cuenta, güey. Porque haz de cuenta de que... haz de cuenta... Y sí, güey, o sea, cuando cierta persona que yo sé que nos está escuchando ahorita, ¿verdad? Y así me dijo, más te vale... Más te vale que saques esto, güey. Ah, así me la pusieron, güey. Vámonos. Si o no, sea, ya amenazado. Sí, güey. O sea, cuando contábamos la idea de gustos culposos, me dijo... A ver, mira. No me interesa todo lo que vas a hablar. Pero si no mencionas esta anécdota... Boicoteado, compadre. O sea, no chingaderas, güey. O sea, campaña, sí, güey. Sí. Te cuento rápidamente. Es que esta sí es historia, compadre. Haz de cuenta de que con esta cierta persona, una amiga, ¿verdad? Por cuestiones de trabajo, viajábamos de una ciudad a otra, güey. O sea, en carreteras de 3-4 horas casi todas las semanas, güey. Casi todos los fines de semana, ¿no? Entonces, no sé si la gente, pues sepa, ¿verdad? Y hay ciertas áreas en carreteras que se te va la señal, güey. La verdad, o sea, que tienes que tener creo que nada más funciona con el X-Radio, ¿no? XF, ¿cómo le llaman esa chingadera, güey? Satélite, ¿no? O sea, con satélite sí. No se te pierde, pero si traes tú, diga... El Next Radio es... el celular agarra las señales que hay de radio. En el aire, ok. Yo, sinceramente, güey, yo no soy de ni de quemar discos, güey, porque ahorita quién chingas quema discos. Bueno, mi hermana sí quema discos todavía, güey. La que bailó el Gangster Paradise, güey. Vámonos. Doble quemada. Ándale. No, güey, pero haz de cuenta de que, o sea, no acostumbro ni quemar, bueno, quemar, güey, o como tú dices que en USB, no, güey, yo no las pongo en USB, o sea, yo traigo Spotify, güey, y las pongo, o sea, me meto, okay. Sí, he hecho playlists, güey, de que, ok, no, pues nada más los hip hop de los 90s, órale, güey, pero por lo general escucho de que si voy en carretera, de que, quiero escuchar esta banda, güey, pues me pongo a escuchar acá ciertas, un disco o ciertas bandas. A ver, señor, ya no le dé vueltas la anécdota. Espérame, es que así la forma. Y te digo, yo no estaba acostumbrado, y aparte, pues hace unos añitos, güey, no estaba muy, entre comillas, familiarizado con Spotify, güey, que yo recuerdo... Okay. Hablando ahorita de los duetos y estas bandas viejas, güey, yo recuerdo que dije, este pinche disco me gusta. Le puse de que salvar, pero yo pensé que salvar era que se fuera a mi playlist, güey. Y no, me di cuenta que es de que, pues, internamente estaba salvado este disco en particular, güey. Entonces sí fue de que se acabó la señal. Y así como que, mira, ya se acabó la señal. Y en eso empieza... Ya lugar prohibido, en busca de experimentar, donde se hace el pecado de la... Entonces, ¿esa te gusta, güey? Los Ángeles Azules, mamón. O sea, Los Ángeles Azules, güey, en mi vida, güey, bueno, sí los había escuchado y que 17, amo su inocencia, 17 años y el cortón de mi pelo y todas esas madres, güey, pero pues, o sea, se me hacían, o sea, las escuchaba de que, ah, mira, pues ahí está, sí, pero te digo, me acuerdo okay. de que una vez, estando en la Ciudad de México, güey, precisamente, yo no conocí. Ah, no, bueno, ya empezamos. Sí, no, es que... Yo no conocía este disco, güey. Y me acuerdo que, pues, comiendo acá cerca del Zócalo y la chingada, güey, pusieron así, pues, los puestecillos, güey, todo el disco, hasta con los videos, güey. Y me acuerdo que era la versión que sale con Saúl Hernández de Caifanes, güey. Se me olvida más o menos. Entrega de amor, güey. Entonces... ¿Pero es la versión instrumental o es no, otra? No, no, este fue el disco que sacaron que antes del instrumental, güey. ¿Cómo le llaman? La edición de Superlujo, okay. güey. ¿Cómo te voy a olvidar, güey? Entonces, tío, yeah, yo okay. lo escuché en la Ciudad de México y dije, ¡no mames! ¡No mames! O sea, lo escuché y pues el típico, el tipo, ¡ah, te vendo el disco, carnal! No, no, no, pues aquí tengo Spotify, güey, la busco. Busqué, te digo, ahí fue como me gustó, güey, ese disco, güey, o sea, y te digo, yo le puse de que, ah, pues ahorra, o sea, guarda el pinche, ¿cómo se llama? Guarda el disco, ¿no? O sea, se guardó todo el pinche disco, okay. güey, ah, o sea, disco, se guardó, okay. porque yo, o sea, yo no sabía que se guardaba internamente, yo nada más le puse, ah, Simón, güey, o sea, pero estuvo súper chistoso, güey, de que se acabó, o sea, se acaba la señal, güey, pues las canciones desaparecen y de repente se empieza a salir la de, amo tu inocencia, 17 años, y mi amiga de que, ¿what? O sea, ahí sí fue, ha sido de los momentos más penosos que he tenido de mi vida, güey, yo tratando de explicarle de que, no, es que mira, pues yo le puse que me guste, yo, es que no le pones me gusta, le pones download. Y yo así como que, ah, no, pues que yo pensé que download a play. Acá justificándome, güey, no, download playlist. Y la chinga, no, no, no, no, internamente tienes y ya chocó. La che, ¿cuál es Spotify? El teléfono me dijo, es el único disco que traes. Y yo, ah, no, pues sí, la chingada. Entonces era así de que es el tramo, una hora, lo que sea, de que no te damos señal, escuchamos ese disco. Y la chava así como que, ya, güey, quítalo, por favor. En cuanto vio señal fue de que, gracias a Dios, ya puedo escuchar algo más. Y me decía, pues es que baja otras canciones, güey, para cuando, o sea, porque te digo, íbamos constantemente, pues agarrábamos carretera, güey. Y yo, sí, ajá. sí, voy a bajar otras, güey, ¿no? Todas las pinches semanas era que otra vez estas pinches canciones, güey. Y sí, pero te digo, me di cuenta que pues sí me gusta, güey, o sea, Los Ángeles Azules. Y sí veo de que, ah, órale, güey, pero a raíz de los duetos, es lo que, pues... Yo no los odio. No Ajá. soy fan tampoco, pero me gustó el disco. También, después, si primero o salió sea, este de duetos. Otros sonidos que le metieron cuerdas sí. y le metieron un chingo de cosas, sí. aire y la madre, me gustó. Sí. Lo escuché y dije, ah, mira, me gustaron los arreglos, los duetos también. Ahorita que mencionaste eso de los duetos, hay canciones del regional Ajá. mexicano que los fresas así como tú, que dicen, no mames, pinche música naca y que a mí no me guste y que la madre. Y luego escuchan esas mismas canciones en balada, o en pop, o en otro género, güey, pinche canción está con madre. Ok. Y yo como que, güey, no mames. Ricardo Montaner hace poco sacó okay. un disco doble que estuvo interesante me gusta porque, Ricardo Montaner. Y lo pueden encontrar en Spotify. Sí, a mí también. Hay canciones de, por ejemplo, hizo un dueto con Julián Álvarez. Yo sé que no sabe quién es Julián Álvarez, pero Julián Álvarez es un cantante de regional mexicano de música banda. ¿Banda qué? ¿Julián qué? O sea, ¿se llama Julián? No, tristemente no sé quién es. No conozco sus canciones, te soy sincero. No, no los sé diferenciar con otros cabrones. Las letras son muy... Algunas sí son muy románticas, otras son de que... de sí. madre, ¿no? Pero las canciones románticas, Ricardo Montaner... Bueno, de Julián Álvarez. Ricardo Montaner las hizo balada, pop. Y luego las canciones de Ricardo Montaner las hizo con Julián okay. Álvarez, pero regional. Ah, cabrón. No. ¿Sí me explico? O sea, de cuenta póngale, que... ¡Póngale, compadre! ¡Póngale! Ay, caray. Sí, no, te estás... Mira... No, es que no es un gusto culposo mío. O sea, estabas... Ok, ya entendí el concepto. Ok, bueno, ya te entendí. Que sí es cierto, güey. Cambian la... Te digo, eso me pasó con Los Ángeles Azules, güey. Ya ¿sí? cuando lo escuché con Jay de la Cueva, güey, con Saúl Hernández, güey, con Jimena... ¿Cómo se llama? Sari... Nada. Jimena, o sea, Sariñana, pues, sí. Ay, bueno, pues sí me gusta. Pero usualmente, o sea, ahorita si escucho las canciones, tiene que ser ese disco, güey. O sea, no. Mira, ahí te va. Esta canción es de Julián Álvarez, que Ricardo Montaner la hizo balada pop. Déjame la adelanto. Oye, se escucha chida, güey. La neta sí, y vuelvo a lo mismo. Las letras sí son muy cabronas. O sea, si dices, güey, la letra está con madre, pero pues sí, mucha gente que, ay, no, es banda, es de nacos. Escuchen las letras, señores. O sea, no, yo soy creyente de que no te puedes estancar en un solo género porque está cabrón, ya ves, o sea. Pepe, de que le gusta Metallica y la madre. Cuando vas a bailar, es que la profundidad de la letra, güey. No bailes de caballito. Porque te voy a regañar, güey. No, es que imagínate acá, güey. Es hasta poético, ¿no? Acá de que. ¿Cuándo vas al baile? ¿Qué te dice tu mamá? Pero, oye, ¿se escucharía? ¿Cómo se escucharía, güey? Así, digamos, como versión por poeta. Por eso, acá. Güey, deja acá, güey, me imagino acá, para que se imagine la gente, ¿no? En un sillón acá, en una biblioteca, ¿no, güey? O bueno, pues acá con libros y la chingada, ¿no? O sea, imagínense a Pepe así con un fondo. Mire, sí, cierren los favor, ojos. Vamos a hacer una. Si van manejando, no. Pero sí, si van manejando, no. Imagínate así, de fondo, biblioteca. Pepe sentado así en un sillón individual con una copa de vino. ¿Sí? Así tipo Andale, Hugh Hefner, sí, que traía su pijama todo el tiempo. Su bata, leyendo un libro, y luego voltea contigo y te dice, oh, te quiero leer algo. Con un puro. Ah, qué gusto verlos, amigos. Atención, muchachas. Ya llegó su majestad. El rey del baile del caballito. Mi banda, el mexicano. Creo que esa es la introducción del poema, ¿no? Así como que... Ay, ok. Ok, muy bien, muy bien. Ya, ahora ya viene lo fuerte. Dale, ¿no? dale. Ok. ¿Cuándo vas al baile? ¿Qué te dice tu mamá? ¿Cuándo vas al baile? ¿Qué te dice tu mamá? maestro. ¿Qué te dice tu mamá? Piénsalo. No bailes de caballito. Que te voy a regañar. Es que hasta le iba a repetir, güey. Y ya después. ¿Cuándo llegas al baile? ¿Qué te dice tu papacito? Es que si va la letra, güey. Vente, mamacita, a bailar de caballito. Y en eso te toma bien apretada. Te coge por la cintura. Tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura. Luego te dice al oído. Este ya es el mueve el botón. Luego te dice al oído. Chiquita linda pechocha. Perimama. es que ya viendo la letra te quedas de que qué pedo, güey. ¿Cómo te quiere tu papá? No, güey, no. O sea, aunque se enoje tu mamá, las chicas de medias negras mueven bien la cintura. No, güey. Así maestro, no puedo, o sea, maestro. No, me no. Quito el sombrero, señor. Me quito el sombrero. Qué profundidad. Qué profundidad. Wey. Pero, güey, a lo que voy, o sea, ponen pop, güey, acá y la gente va a decir, ay, sí, mira, está padre. Sí, esas letras las haces en reggaetón y va a ser un hitazo. Güey, pero mira, o sea, a lo que me dice Rola, o sea... Güey, ahorita yo leyendo y neta dice esto, güey. O sea, pues a mí me gusta el ritmo. Ay, cabrón, ¿no? Ay. ¿Qué más canciones? Yo sé que usted trae ahí su repertorio, compadre. Sáquela. Sí, pues última ronda, ¿ok? Hablando de los noventas, hay un tour, o no sé si todavía está, que es el noventas pop tour. Ah, muy bueno. Donde salen puros grupos que en los noventas, obviamente, mexicanos, obviamente, que en su tiempo, pues, fueron muy buenos. Ajá. Y hay un grupo que el cantante nunca se quitaba los lentes de sol. Ay, cabrón, ya sé quién. Y que va a sacar un nuevo disco, que ahorita están en su nuevo disco. Creo que ya sacaron el primer sencillo. No sé cómo se llama y la verdad no me gustó, pero... Ajá. La gente va a saber de esta canción. Ay, cabrón. Güey, no. Ponte atento, ponte atento ya, ponte atento. Los noventas es el momento. Cuando el rap tenía mensajes positivos. Sí, güey. Y en eso llegó pinche Control Machete a desmadrar que la pinche Lupita. Control Machete, güey. Vino a desmadrar lo que Caló hizo, güey. Control Machete. Ponte atento. Otro, bueno, eso no es tanto Guilty Pleasure, güey. O será. No, Control Machete no. Yo sí la pongo. No, es más. Esté con quien esté, sí, señor. Ah, sí, sé. No, güey, pero buenísimo. Caló, güey. No, sí, güey. O sea, y ahorita que lo mencionan los lentes, creo que nunca se los ha quitado. Bueno, públicamente creo que no hay fotos de él. Yo, la verdad, lentes, no sé. Y creo que él tiene un problema con su vista. O no con su vista, sino wey? Ocular. O sea, que creo que un ojo, creo que es visco. Que requiere traer los lentes. Exactamente. Son de esos wey, cantantes que tienen sus... como sus secretos su look y todo el mundo... Ah. Por ejemplo, hay un grupo, que yo sé que no lo vas a conocer, pero se llama La Firma. Este es de Monterrey. Ajá. El güey, no, pues sí, el cantante, siempre tiene la mano derecha. Creo que es la mano derecha. Siempre la tiene adentro de la bolsa del pantalón. Siempre. Okay. Nunca ha salido su mano en televisión. Okay. Hay muchos rumores, pero se rumora que él es de esos tipo biónicos que tiene la mano chiquita y la tiene así. Como el de Scary Movie. Creo que la 2 o la 3. Ah, sí. Así que traía la mano así. Creo que él tiene la mano así. Pero es muy buen compositor, muy buen cantante de desarrollo. Pero bueno, entonces, hablando de Caló, pues sí, el güey nunca se quitó los lentes públicamente, que yo sepa. Y pues es como el morbo, ¿no? De que, ¿cómo será sus ojos? O sea. Sí, porque te digo, yo he visto... creo que el güey pues vive en la Ciudad de México, no sé. Sí, pero no, he visto amigos de la Ciudad de México, güey, que se lo topan en restaurantes y así. Digo, sí, no trae su boinita, que en los noventas pues era la sensación, güey. Sí. O sea, el güey está pelón, güey, está calvo, pero... ¿Sí? O sea, lo ves con calvo y la chingada. O sea, porque creo que también, por mucho momento, también quiso ocultar que estaba calvo, güey, pues poniéndose sus gorras, ¿no? Pero ahorita, pues sí, andaba el güey calvo y la chingada, pero los lentes siempre con los pinches lentes, güey. Siempre los lentes. Entonces, así tipo Oakley, así deportivos. Ándale, güey, sí. Bien noventeros. Nunca fueron Ray-Ban, nunca fueron otra marca. No, bueno, no, bien noventeros. Oakley, y pero... creo que siguen el mismo estilo, güey. Te sigue trayendo el mismo estilo. Sí. Pero sí, güey, caló, güey. O sea. Mira, yo en lo personal no lo veo como gusto culposo porque me gusta, la neta, güey, o sea. No, pues a mí también me gusta, güey, pero no es de que me subo con alguien al carro y así como que... Ponte a ver, güey, pon una canción y yo así como que... Espérame tantito. ¿Sabes qué? Tengo la canción perfecta para este momento. Luego de repente... Pues no mames, güey, no, la neta no. ¡Oh, la del capitán, güey! La del capitán. Y la taquiza. No, güey, ya sé la cita perfecta, güey. ¿Qué, mi reina? ¿Dónde la llevo? Y que le ponga la taquiza, ¿no? ¿Te acuerdas de la canción de que... Que se comió no sé cuántos tacos y la chica. Güey, qué bonito era el rap en ese entonces. El rap de México, güey, la verdad. O sea, mexicano, porque realmente sí. No, pues se podría decir que... No estoy diciendo que él inventó el rap, pero por lo menos él lo puso de moda en México, ¿no, güey? Sí. El rap en hecho, español mexicano. Fue el primer rapero comercial que se dio a conocer. Porque siempre ha habido, pero... Comercial, yo creo que sí fue el primero. Muchos raperos, pues, lo odiaron porque, pues, ay, güey, eso no es rap. No sé, güey. O sea, pero, mira, hablando de los noventas, creo que esta también, pues, sí da vergüencita. A pesar de que es, pues, populacha, ¿no? Dale. Espérate, güey, espérate. Déjame la busco bien, güey, porque no está. Dije, chingado, no sé cuál es eso. Ah, la puta madre. No, estos no son. Va. Bueno, aquí hacemos la pausa, ¿eh? ¿Cuál es, güey? ¿Qué te la pongo? ¿Qué te la pongo? Ah, Garibaldi. ¿Qué te la pongo? Te la pongo ya. ¿Qué otras canciones son populares, güey? ¿De Garibaldi? No, esa no me gusta. La de La Habana, la mejor. Mejor pongo la de La Habana, ok. Ok, dale. 3-2. 3-2. Oye, hablando de los noventas, otra así caló, que es que esta sí me da un poquito de vergüenza, güey. O sea, te digo, si tú nos subimos al carro, güey, o sea, y escuchas Ponte Atento, pues me voy a poner a rapear contigo, güey, la neta. Okay. Pero creo que esta, si tú te subes a mi carro, güey, y pongo esta canción, sí me vas a decir, no mames, güey. O sea, a ver, vamos a ver. Everybody loves bananas. Mexicana, la de que... ¡Banana, salsa! Bueno, es muy, muy rara para esos tiempos, señores. Una letra... Oye, es que sí. ¿Qué te la pongo? ¿Qué te la pongo? ¿Qué te la pongo? ¿Te la pongo ya? ¿Qué pedo, güey? O sea... Una ¿sí? muchacha me dijo. Ay, ¿sí? ¿Qué te la pongo? Y ay, cabrón, ahorita que lo pienses, sí es cierta. ¿Qué te la pones? Habría que hacer un episodio así también de letras yo? Macuarras. Así. Uy, con... sí es cierto, acá bien. Güey, sí es cierto, acá, cada quien leyendo acá. ¿Qué te la pones? Una muchacha me dijo que sufría de soledad. Y que, ay, güey, qué pedo, güey. O sea, fíjate, esas canciones eran como que más sutiles, pero te daban a entender el pedo. Una chamaca me dijo que sufría de soledad. Yo que conozco el remedio, le ofrecí mi talismán. O sea, ay, cabrón. ¿Qué estás diciendo ahí, güey? Güey, what the fuck, ¿por qué no dejaron escuchar eso, güey? Preguntó cómo se baila con mucha preocupación. Yo le di su besito y la fiesta comenzó. O sea, güey... Ahí te está diciendo todo. Ay, es como la rola esa de Magneto de que... me gustaba explorarte hacia el sur. Dices, espérate. ¡Cálmate, güey! ¡Espérate! Ay, cabrón. Que yo creo que esa canción es otro de mis gustos culposos porque esa canción está chidilla. Magneto en sí, güey. Vuela, sí, sí, sí. Güey, pero... O bueno, sea... buena abuela, ese es un talismán de nosotros. Sí, ese es un talismán. No, es representativo de nosotros, güey. Por eso no lo mencionamos como gusto culposo. Oye, güey, pero esa rola sí es cierto, güey. O sea, como también la de... Mete y saca. Saca y mete. Güey, otra rola que para mí sí es gusto culposo, güey. La neta, güey. Pero si te la pones... Si te pones a pensar, dices... Ah, cabrón, sí es cierto, güey. Ay, cabrón. O sea... No, es que hay letras que... Mucha gente no escucha las letras. No. Mucha gente... Es, por ejemplo... Bueno, no. Esa no es... Bueno, no. Obviamente no es gusto culposo. Pero esa de Becky G. Esa que... Me gustan mayores y que no me quepa en la boca. Y que ¿what? No las has escuchado, güey. Ay, pero... No, es que yo no escucho esas canciones raras. ¡Ah! Ok. No, yo tampoco. Pero sé quién... Obviamente es Becky G. La Power Ranger amarilla. Ajá. En la última película de los Power Rangers. Y canta una canción que dice... A mí me gustan mayores. Ajá. De esos que llaman señores. Ay, cabrón. Y luego... espérate, déjate, busco la letra, güey. Porque... Sí está así como que, espérate, y las huerquitas la bailan y la cantan y todo el pedo. Fíjate, porque dice, está pegajosa, me imagino. Pues yo creo que la tonadita les gusta, güey. Pero dice, a mí me gustan mayores de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores. Nada. A mí me gustan más grandes, que no me quepa en la boca. ¿What? Los besos que quiera darme y que me vuelva loca. A la madre, güey. Sí, güey, te quedas que espérate, trinche huerca cochina, espérate, no mames. Eso no está bien. Creo que de aquí nos vamos a el próximo especial va a ser eso, güey. Acá lecturas de canciones. Estaría bien cura, güey. Por lecturas por nosotros. Sí, güey. Estaría bien cura, güey. No, pues todos los de reggaetón y los de Maluma y todo ese pedo. Pues sí. Pero bueno, señor. Ya nos descubrimos, güey, ya No, algo ya. Más, compadre. Creo que yo aquí el afectado fui yo, compadre. Pues ni tanto, güey. Yo con eso de Nacho me partí la madre, güey. Tu cara, güey, tu cara. Pero bueno, sí, ya aquí fuimos un episodio de... Pues de revelar ciertas cosas, ¿verdad? De revelarse, cosas. Fue en... No, nos salimos del closet musicalmente. ¿Sí? No, y hay que poner ahorita en nuestras redes sociales, compadre. Ahí tenemos una sección de que, oye, ¿y cuáles son tus gustos culposos, güey? O sea, que la gente nos diga, güey, porque es esto. A lo mejor a nosotros es un gusto culposo y a lo mejor a alguien le gusta. O viceversa, a lo mejor ustedes dicen algo y nosotros, que pues sí me gusta, güey. Entonces ahí pónganlos, ahí vamos a tener una sección. Bueno, ahí en el Facebook ahí está disponible. Cuéntanos tus gustos culposos, entérate de los de nosotros y aparte, pues tú. Pues pon, publica ahí cuáles son tus gustos culposos para leerlo. Y también, si tienen propuestas así como para especiales que les gustaría que hiciéramos o alguna especie de tema o lo que sea, también. Aquí salimos nosotros. Todo es bienvenido. Ahí ya como no salga, pero. Ahí lo hacemos, ahí lo intentamos, compadre. Pero bueno, vámonos porque la fogata se está acabando. Ya se están haciendo bracitas. Continuamos, ¿no? Pues que continúen con la segunda temporada. Recordarles de nueva cuenta a la gente. Los especiales son punto y aparte de lo que pasa en la fogata semanal. Entonces, pues, más sorpresas en esta segunda temporada que está iniciando. Ya un par de episodios tenemos. Y pues bueno, a darle, compadre. Ahora, la pregunta del millón. ¿Con qué vamos a terminar? Ay, cabrón, una canción. Tenemos que poner una canción. ¿Cuál habrá sido la más? No, güey, con tu rola, güey. Con tu pinche rola. O sea, que ni me acuerdo de Nicho, Nacho. No mames, no, güey. Nacho, güey. Tenemos. Neta, güey, vamos a terminar. Güey, creo que fue la más vergonzosa, güey. Creo que fue la que causó más. ¿O cuál causó más sorpresa para ti de mis rolas? Pues, no, güey, pues Ramón Ayala y todo ese pedo, güey. Pero yo creo que.